para llegar a la Alhambra. Tres son los caminos para ascender hasta la cumbre donde se eleva la Alhambra: la Cuesta de Gomérez, desde Plaza Nueva hasta la Puerta de las Granadas. En este punto el recorrido se divide en tres: paseo central, cuesta empedrada y a la izquierda, y el paseo que por la derecha lleva a las Torres Bermejas. El paseo central recorre todo el bosque hasta los pabellones de información y venta de entradas para los recintos de la Alhambra. Cuesta de Realejo. Desde el centro del barrio de Realejo, Campo del Príncipe, arranca este camino para subir a la colina de la Alhambra. Por una ladera muy empinada y cara al sol de la tarde, asciende una bonita calle empedrada y con escalones. Llega exactamente a la entrada del Hotel Alhambra Palace y después aquí sigue hasta el barranco de la Cuesta de Gomérez y luego al Pilar de Carlos V y Puerta de la Justicia. Cuesta del Rey Chico. Nada más cruzar el puente del Alquivillo, último puente en el río Darro a la altura del Paseo de los Tristes, al frente se ve este camino. Por entre casas y paredes remonta empedrado para ir poco a poco recorriendo la empinada cuesta. Ya en todo lo alto roza las murallas de la Alhambra por la derecha y deja a la izquierda las huertas y tierras del Generalife. Al terminar de coronar, deja exactamente a unos metros del pabellón de información y venta de entradas a la Alhambra.